A esta hora de la mañana voy a saludar al senador José David Name. Doctor José David, tenga usted muy buenos días. Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Bueno, a través del PIN usted me pone dos noticias. No voy a leer textualmente lo que me dice, pero usted señala que los tubos donados por Ecopetrol para el Boquete eran tubos viejos, dañados. Me parece que pudo hacer algún tipo de indagación sobre ese tema. Y segundo, dice usted, la plata de los damnificados se quedó 7 días por tramitología en la previsora. La previsora va a pagar intereses por los 23,000 millones de pesos que tiene en sus cuentas. ¿Cómo es el asunto, doctor José David? Comencemos por los tubos del Boquete. Jorge, gracias por brindarme esta oportunidad. Sí, yo, como tú sabes, uso mucho los medios tecnológicos, Twitter y todo este elemento que me permite la tecnología para llegarle a las personas. Y en lo que te escribí, sí, yo estoy muy preocupado. Yo acepto que el parche, porque eso es un parche, lo que hicieron en el Boquete, unos tubos viejos que Ecopetrol tenía tirados en un lote, los donó y hicieron una solución parcial y que no puede ser la definitiva. A nosotros no nos pueden engañar porque en 1994 ocurrió en una menor proporción un desastre parecido al del año pasado en el sur del Atlántico. Nosotros necesitamos una solución definitiva y esa solución que hicieron ahí puede ser doble costo. Hicieron una solución parcial y después sí van a tener que hacer la solución definitiva. A mí me gustaría que el ministro de Transporte responda a eso. ¿Por qué no se hizo una solución definitiva si ya el sur estaba inundado? El otro tema es, en días pasados, la Contralora, el secretario de la Presidencia, creo que fue el día lunes, el ministro Germán Vargas Lleras estuvieron en la ciudad de Barranquilla, fueron al sur del Atlántico y no regresaron muy satisfechos de la forma como están llegando los recursos a los damnificados, como están llegando a las ayudas. Eso lo van a corregir. Y además fui informado que el dinero de los damnificados se quedó en una cuenta de la previsora por espacio de 6 a 7 días por una cuenta que se tenía que abrir o algo así al respecto. Óigame, pero esa plata, esos 23 mil millones de pesos, ¿era para los damnificados del Atlántico o para todo el país? No, yo creo que era para los damnificados del Atlántico, porque la señora Contralora va a oficiar a la previsora, porque tuvo 7 días la plata y no se puede tener, Jorge, la plata de los damnificados, la gente pasando tanto trabajo en unas cuentas de una entidad por pura tramitología. Yo creo, Jorge, que al gobierno nacional, ayer se lo expresé al señor secretario de la Presidencia de la República, el doctor Juan Carlos Pinzón, le dije, ha llegado el momento de nombrar un gerente que esté 24 horas en el sur del Atlántico. Nosotros no necesitamos más gerentes virtuales que lleguen cada 8, cada 10 días a ver cómo van el desarrollo de las obras. Nosotros necesitamos, doctor Juan Carlos, que los dineros se vigilen al máximo. No se puede dejar que estos recursos queden en manos de los inescrupulosos o vayan a quedar en manos de contratistas y que sean utilizados para política en estas próximas elecciones. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando en el sur, Jorge. Óigame, pero ahí nombraron un gerente. El exministro de Minas está nombrado como gerente para el sur del Departamento del Atlántico. ¿Le parece que el doctor Torres no está haciendo bien su trabajo? No, yo creo que al exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, lo nombran definitivamente y él asume las funciones, sería excelente. Pero hasta el momento yo no he visto que él esté en funciones o esté ya, tomando el toro por los cachos. Voy a llevar al partido de la U y voy a reunir a los senadores y congresistas del Atlántico. Los voy a convocar para que, Jorge, le pidamos al gobierno nacional que se haga un proyecto de ley y después nos cumplan al Departamento Atlántico aprobándonos el Congreso una ley igual o parecida a la del desastre del Nevado del Ruiz. El problema del sur del Atlántico es más grave de lo que la gente piensa. Óigame, un temita adicional de carácter político. Esta mañana habló aquí en Emisor Atlántico el empresario Ramón Crespo. Ayer comenzaron los talleres del partido de la U para ir allanando el camino de la visita del presidente Uribe para ir ya buscando alternativas para la alcaldía y la gobernación. Y dice el doctor Ramón Crespo que de los 40 empresarios llegaron 33 y un numeroso grupo de empresarios dice no estar de acuerdo con la conformación de una coalición que prácticamente impondría candidatos a gobernación y alcaldía. Eso dice Crespo con respecto a los empresarios. ¿Qué dicen los políticos que hacen parte de la coalición? No, yo lo que te he dicho, Jorge, es que todavía falta mucho trecho en el camino. Yo respeto al doctor Crespo, estoy de acuerdo con los talleres que va a hacer el doctor Álvaro Uribe Vélez, porque eso le recuerda siempre a la mente de los colombianos el gobierno excelente que él tuvo. Aquí en Colombia olvidamos fácilmente lo bueno y lo malo. Vamos a sentarnos, vamos a mirar, a ver, hay que escuchar a los empresarios, así como ellos hablan de no estar de acuerdo con coaliciones o con ciertos candidatos, sería bueno que ellos también propusieran candidatos y los empresarios se atrevieran, así como lo hizo en su momento Alex Char, a una alcaldía o a una gobernación del Atlántico.